Bueno, a esta hora vamos a conversar con un muy buen amigo, él es de profesión abogado, y los invito a tomar nota, lápiz, papel, escuchar los comentarios que la persona que nos viene a visitar el día de hoy, aquí le voy a pedir que se presente, nos salude y por supuesto, a su vez, nos indique las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, que son temáticas relacionadas con la familia. Pregunta, duda, sugerencia, comentario, no pierda la oportunidad de llamarnos. Vamos, adelante, buenos días. ¿Aló? Sí, hola, buenos días. Hola, mi nombre es Nicolás Canales, soy abogado, trabajo para la empresa Legalici ubicada en el Mall Puente Alto. Así que si tienen algún tema, duda, consulta, inquietud sobre algún tema relacionado con familia, no duden en llamar aquí a la radio que se los contestaremos a la brevedad posible. Correcto, cuéntanos, hablemos un poco de los temas de familia. Pero antes que todo, cuéntame quién eres tú, qué haces, qué es esto de Legalici. Bueno, como les comentaba anteriormente, mi nombre es Nicolás Canales, soy abogado, no el jugador de fútbol por no, si acaso. No, el que juega al Colo Colo. No, justamente. Hago más goles que él por si acaso. Les comento, la empresa Legalici es un estudio jurídico relativamente nuevo acá en la comuna de Puente Alto. Estamos ubicados en el local 72, en el Mall Plaza Puente Alto, donde está ubicado el supermercado Jumbo. Y vemos temas relacionados a familia, juicios civiles, tercerías, juicios laborales. Las dudas que tengan conveniente, nosotros estamos ahí para atenderlos. Hablemos de los temas de familia. Son los que más frecuenta acá en Puente Alto, ¿no? Justamente, los temas de familia, sobre todo lo que es pensión de alimentos, divorcios, nulidades matrimoniales. Háblame de un caso en particular, de algo que ocurra generalmente en Puente Alto. Mira, lo que más se da, aparte del divorcio, ya sea unilateral o de mutuo acuerdo. Les comento, los requisitos para el divorcio unilateral tienen que estar separados de hecho por más de 3 años. Esto, ¿qué quiere decir? Si aquí tienen que tener presente, si están separados más de 3 años y casados de acuerdo, bueno, aquí hay que ver la fecha de la celebración del matrimonio. ¿Por qué les comento esto? Porque si se casaron con la vigencia de la ley de matrimonio del año 2004, tienen que hacer o solicitar un acta del cese efectivo de la convivencia. En caso contrario, se puede acreditar con testigos o bien con alguna cuenta o certificado de residencia que acredite que ya no viven juntos. Inés, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres preguntarle algo al abogado? Amigo, ¿cuál es su nombre? Nicolás Canales. Aquí está Nicolás. Pregúntele. Hola. Hola. ¿Sabe? Mire, yo quiero hacerle una consulta. Dígame. Sobre pensión alimenticia. ¿Ya? ¿Ya? Resulta que tengo un hijo. ¿Ya? Que tiene una bebita. ¿Perdón? Que tiene una bebita. ¿Una bebita? ¿Ya? Una niñita. Uh-huh. Resulta que esta niña, él está estudiando, ¿ya? Está estudiando en la universidad y trabaja 2 o 3 días a la semana. ¿Ya? ¿Ya? Entre esos 2 o 3 días a la semana él gana algo de 90 mil pesos. Uh-huh. ¿Ya? ¿Sí? Los otros días los ocupa en ir a clase. A clase. Ya, lo que pasa es que esta niña lo demandó. ¿Ya? Y le está exigiendo 70 mil pesos de pensión de alimentos. De pensión de alimentos. ¿Cómo ve usted eso? Mire, para eso tiene que haber llegado una mediación, la cual tiene que haber sido una mediación frustrada. No sé qué fue lo que pidió ella en la mediación, si pidió más plata, menos plata, si ya está esto en tribunales. Sí, está en tribunales, pero resulta que todavía no han ido a ese tipo, no han llegado a ese punto. Pero ella en conversaciones con él, ¿ya? Ella le dijo que le iba a exigir al juez 70 mil pesos. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde? Imagínese el niño, el muchacho este, ¿de dónde va a sacar 70 mil pesos para darle? Claro, mire, le explico. Aquí lo primero, antes de iniciar la demanda, esta niña, en este caso su nuera, tiene que hacer saber esto ante lo que es mediación. Esto sí o sí tiene que pasar primero por una mediación. Ya. Y ahí su hijo puede llevar lo que son, entre comillas, las liquidaciones de sueldo, porque no sé si le están pagando con liquidaciones de sueldo, alguna la remuneración que antes me comentó usted. Ya. Y con eso en la mediación, ahí, bueno, la oficina de mediación le va a decir, mire, esto es lo que gana esta persona, esto es lo que puede pagar. Y si su nuera no quiere llegar a un arreglo ahí, se pasa lo que le extienden un certificado de mediación frustrado. Ya, ¿y qué significa eso? La mediación frustrada es que no llegó a acuerdo en la oficina de, en la instancia de la mediación, por lo cual tendrán que dirigirse sí o sí a tribunales. Ya. Esta niña va a tener que demandar por alimentos, ya sea a través de la Corporación de Asistencia Judicial o a través de un abogado particular. Ya. Al momento de iniciar la demanda, a su hijo le van a solicitar lo que es alimentos provisorios, que sí o sí lo van a tener que pagar. Esto se fija incluso para antes de la audiencia. Ya, ¿y eso de cuánto estamos hablando en dinero? Es que aquí su nuera va a tener que indicar cuáles son los gastos que tiene por su nieto. Ya sea gastos de escolaridad o jardín infantil, alimentos, que es, se supone que es mitad y mitad por cada uno de los padres. Ya. Y en relación a lo que solicita, es los alimentos provisorios que le van a fijar. Por ejemplo, si ella pide 90.000, le van a fijar alimentos provisorios entre 25 y 30.000 pesos. Ya. Es que ¿sabe lo que pasa? Que le habló también de que si él no le daba esa cantidad de plata, podía demandarnos a nosotros. Justamente. A los papás. Exacto. Pero eso ella tiene que hacer una demanda aparte, ¿cierto? Justamente. Tiene que hacer el mismo procedimiento que tiene que hacer con su hijo. Llegar a una mediación. Si la mediación sale frustrada, nuevamente demandar en este caso a los padres. Ya pues. Eso era mi consulta nomás, me quedó bien clarito. ¿Ya? Ah, qué bueno que les haya quedado claro. Ya, y voy a estar poniendo atención ahí de todas maneras en la conversación que van a tener ustedes, para ver si puedo rescatar algo más del problema que tengo. En claro, ningún problema. Ok, muchas gracias. Ya pues, hasta luego, espero que les haya servido nuestra ayuda. Sí, mucho, gracias. Gracias. Pueden seguir llamando al 872-7871. Aprovechemos aquí al profesional Nicolás Canales, que puede brindar un apoyo, un consejo en los temas relacionados con familia. ¿Cuáles son los otros temas de familias recurrentes? Bueno, como lo mencionaba recién la señora Inés, son alimentos, ya sea alimentos mayores, alimentos menores. Otros menores y mayores. Ya, la diferencia, alimentos menores son para los hijos. Los alimentos mayores son los que se deben entre los cónyuges. Por el hecho de estar separados, de hecho, y estar casados aún, solo que separados, de hecho, en este caso, tanto el marido como la mujer se deben alimentos recíprocos. Y ahí, por lo general, que se considera a la mujer como el cónyuge más débil, ella, por lo general, es la que puede solicitar alimentos mayores. No obstante, sí, también los puede solicitar, en este caso, el marido, por encontrarse con alguna discapacidad, producto de algún accidente o enfermedad. También el marido puede solicitar los alimentos mayores a la mujer. Esto también, como... ¿El marido le puede pedir alimentos a su mujer? Justamente, le puede pedir alimentos. Se los deben recíprocamente. ¿Se los deben recíprocamente? Exacto. Aquí mucha mujer dice, oh, mi marido está cesante, soy la única que trabajo, es como tener que alimentarlo. Justamente, exacto. Por eso varias veces tanto... Suena como injusto a veces, ¿no? Exacto, suena bastante injusto, pero la realidad es así. Tanto, como les mencioné anteriormente, tanto el marido como la mujer se deben alimentos recíprocos. Aunque diga el marido, no, me siento mal porque me está manteniendo mi mujer. Pero eso por un... Están igual. Exacto. Oiga, ¿tiene alguna pregunta para Nicolás? Llame ahora al 872-7871. Aproveche la instancia. ¿Vamos a la música, Nicolás? ¿Estamos de vuelta? Bueno. Aquí estamos con uno de tus artistas favoritos. Se llama Alexander Pires. Oh, bueno. Hey. Oh. juro que te siento pequeña y delicada. Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas. Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida. Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras. Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados en un boca a boca. No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura. Y voy jugando justo a la locura. Quitémonos la ropa que nos viene bien. Recórreme despacio por toda la piel. Y bésame, y bésame. Comámonos a besos. Ven, devórame. Y bésame. Y dime de tus labios que quieres volver. Abrázame, y bésame. Amémonos despacio y luego que te juro que te siento, aunque no digas nada. Y son esas caricias el perfecto idioma con que tú me hablas. Y qué mejor que ahora que estás a mi lado, que ya no tengo excusas para no creer. Que ya no tengo miedo al saber que te amo y que me quedaré. Quitémonos la ropa que nos viene bien. Recórreme despacio por toda la piel. Y bésame, y bésame. Comámonos a besos. Ven, devórame, y bésame. Y dime de tus labios que quieres volver. Abrázame, y bésame. Amémonos despacio y luego quédate. You don't want to be trapped together, you don't need to know. Quitémonos la ropa que nos viene bien. Recórreme despacio por toda la piel. Y bésame, y bésame. Vámonos a besos, ven, devórame y bésame. Y dime de tus labios que quieres volver. Abrázame y bésame. Amémonos despacio, vente. Quitémonos la ropa que nos viene bien. Recórreme despacio que quieres volver. Abrázame y bésame. Vámonos a besos, ven. Guardaré las cosas que dejaste aquí, las fotografías, todos los recuerdos. Limpiaré mi alma de ese olor a ti. Callaré en mi boca todos los te quiero. Cambiaré por fin para hacerme bien. Tantas noches de melancolía para proseguir, para reinventarme. Para ver llegar un nuevo día. Oh, es tan ilógico, es tan ilógico lo que el desamor te hace. Es tan irónico, tan despreciable. Te desprende el alma todo en mil pedazos. caballo negro de la noche. No tendré memoria de lo que pasó, y le tendré miedo a los remordimientos, y yo sacaré lo mejor de mí para ver una sonrisa puesta en el espejo. Yo reforzaré todas mis pisadas hasta ver que todo el mar está en calma, para proseguir, para reponerme lo que tú te me llevaste del alma. Es tan irónico lo que el desamor te hace, es tan ilógico, tan despreciable. Solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Solo en el silencio negro de la noche. Chiquillos, estamos de vuelta y nos llegó otra pregunta de parte de Paula Aburto. Juan Carlos, me gustaría que le preguntaras al abogado lo siguiente. Estoy por tener mi bebé, sin embargo el papá no quiere hacerse responsable de nuestra niña. Estamos separados y en su familia no saben qué va a hacer papá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí lo que puedo hacer, aparte puede solicitar la demanda por alimentos. En este caso, alimentos para ti, porque la ley estipula que la madre, o en este caso el padre del bebé que está por nacer, debe darle alimentos a la madre. ¿Y si el papá dice, oye, no creo que yo sea el papá, ya vamos a hacer examen de ADN? Bueno, se hace el examen de ADN, y si resulta cierto y sale estipulado en sentencia judicial que efectivamente él es el padre, él tiene todas las de perder en los derechos hereditarios sobre su hijo. ¿Por qué? En caso que llegue a fallecer el hijo, el padre no va a tocar nada de la herencia de su hijo, no va a tener ni un derecho sobre él, sobre sus derechos hereditarios. No así la madre. Y si él dice no es mi hijo, vamos a un reconocimiento de paternidad, eso es lo que se le llama el juicio de reconocimiento de paternidad. Pero por lo general siempre los padres, cuando llegan a esa situación en tribunales, antes que salga la sentencia, él dice efectivamente no, yo reconozco que es mi hijo. ¿Por qué? Porque tienen el miedo de perder los derechos hereditarios sobre su hijo. Ya, otra pregunta, ¿es verdad que un hijo está obligado a ayudar a un padre que está con problemas? Mira, para hacerte... Pregunta Sandy. Para serte sincero, sí, aunque... Por ejemplo, el caso tuyo, el caso mío, que no tuvimos alguna vez, un papá que nunca dio nada y de repente ese papá dice, hijo, sabes que estoy mal económicamente, me gustaría que me ayudara. Lamentablemente, sí. El hijo tiene que saber ayudar sí o sí al padre. Aunque moralmente no debiera, el padre ausente no debiera solicitarlo, pero la ley así lo establece. Hay que saber ayudar sí o sí al padre, aunque no se lo merezca. Y eso está estipulado, obviamente, por ley. Justamente. Es el derecho del alimentante en favor del alimentario, que en este caso sería el padre mayor de edad que está con discapacidad, ya sea de salud física, mental. Hay papás que están postrados, que están mal. Justamente. Que nunca dieron nada y ahora que están. Exacto, cuando están ya prácticamente perdidos ahí, que un estorbo, uno igual por el carácter de ser hijo tiene que ayudarlo sí o sí, aunque no se lo merezca. Acá Juan Ignacio nos está escuchando desde su local de trabajo. Juan Ignacio González pregunta, ¿qué pasa si un padre no da ni uno a sus hijos y dice no tener trabajo? Bueno, como denante hablamos con la auditora que nos llamó, se puede demandar a los abuelos paternos del menor. En caso que los abuelos paternos no tuvieran cómo pagar la pensión de alimentos solicitada o establecida por el tribunal, se puede recurrir a demandar a los tíos paternos del menor, que también está establecido en la ley como alimentantes. Mira. Y hay que hacer el mismo procedimiento, ir a una mediación, y en caso que vaya mal en la mediación, se recurre a los tribunales de justicia, en este caso los juzgados de familia. Correcto, no es tan fácil excavarse el tema. No es tan fácil. Siempre esto es por el derecho superior del niño. Llámanos al 872-7871. Tienes 5 minutos para exponer quizás los temas más relevantes que atiende Legalice y tú en tu caso. Bueno, auditores, los temas más relevantes que atendemos o vemos nosotros en nuestro estudio son temas de familia, ya sea alimentos mayores, alimentos menores, divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral, defensa en los divorcios unilaterales en cuanto a lo que es la compensación económica. Temas laborales, ya sea despido injustificado, nulidad del despido, acoso laboral, hostigamiento en dicho puesto de trabajo, materias civiles, lo que son juicios de precario, términos o desahucios de contratos de arriendo, es cosa que ustedes consulten, vayan y serán bien atendidos. Jorge, aló Jorge. Buenos días, señor abogado. Señor abogado. Buenos días, don Jorge. Escúchame una cosa, la pregunta mía es la siguiente. Yo soy una persona... ¿Perdón? Soy una persona vieja, digámoslo así. ¿Ya? Pero tengo una hija que tuvo una relación con un caballero, la cual nació mi nieto. Ya. Pues bien, esta persona nunca se acercó más a mi hija. Uh-huh. Nunca le dio un mínimo de ayuda. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mi hija dice, mi hijo es mío. Y dice, si yo le obligo por la ley a que me ayude, se va a llevar a mi hijo. Y lo que mi hija no quiere es eso. Mire, en este caso, si su hija lo demanda, ya sea por alimentos, el padre de su nieto, que usted lo considera como hijo, va a tener derechos a solicitar un régimen comunicacional y directo, lo que antiguamente eran las visitas. Claro. Hoy tiene ese nombre. Bueno, eso es lo que no quiere mi hija. Claro, pero aquí su hija, al momento de que el padre de su nieto le solicite las visitas, a su hija puede solicitar que las visitas sean restringidas. ¿Qué quiere decir esto? Como el padre de su nieto no ha tenido un contacto frecuente, que es una Nunca. Persona desconocida para su nieto, su hija pide lo que es las visitas restringidas, que se las daría, bueno, ahí todo queda a criterio de la magistrada, va a solicitar, escuchar en este caso a su nieto, y le va a solicitar y va a establecer unas visitas restringidas. ¿Qué quiere decir esto? Le va a dar un día, empezando, un día, dos horas diarias, ya sea donde, en el lugar que establezca la mamá. Por lo generalmente la casa donde vive la madre con el hijo. Va a ser unas dos horas diarias, perdón, va a ser dos horas establecidas dentro de un fin de semana, que ahí el tribunal lo dictamina, que por lo general es cada 15 días. Siempre y cuando el padre lo solicite la visita, si no la solicita no, o no le nace, más allá no se puede hacer, para que él tenga una relación directa y regular con su hijo. No así con los alimentos, que corresponden por derecho y tienen que, como le comentaba a la anterior auditora, se establecen alimentos provisorios, los cuales se tienen que depositar sí o sí, incluso antes de la audiencia de preparación de juicio. No, si lo entiendo perfectamente, señor abogado. Lo que pasa es lo siguiente. Esta persona es casada. ¿Ya? Y ella, el niño, me dice, papi. Para él, yo soy su papi. Me imagino. Tengo casos bastante parecidos. Y yo le digo una cosa, y esta persona nunca se acercó para decir... ¿En qué te ayudo? Porque tengo entendido que esta persona es casada, tiene hijos mayores. Ya. Entonces mi hija dice eso. Dice, mi hijo es mío y nadie me lo va a quitar, ni yo me la de sacar la mugre en mi trabajo. Claro, para mantenerlo y criarlo. Claro. Pero ¿y su hija quiere demandar al padre de su hijo? No. Yo por eso es la pregunta mía, aparte de todo lo que piense mi hija. Si ella me ha dicho que no, el niño me dice mío, yo no tengo por qué pedir nada a nadie, dice, porque yo me estoy certificando. No, sí, le entiendo ese punto de vista, pero ahí, por si acaso, para que lo tenga en cuenta, de repente igual es bueno que la madre por último le hable acerca de su padre, porque después el peor juez hacia su hija va a ser su propio nieto. Claro, bueno, eso es lo que yo he estado pensando. Que lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo, bueno, cuando esté un poquito más grande, porque ahora en este momento mi nieto tiene 5 años. Ah, ya. Entonces, claro, no, todavía no entiende. No se ve. Yo no le quiero decir nada ahora, porque pienso que se le va a hacer un montón de problemas en su cabecita. Justamente. Entonces yo digo, cuando tenga 10, 12 años, que ya entienda perfectamente las cosas, yo se lo voy a decir. Si es que estoy con vida. Claro. Gracias, Jorgito. Ha sido muy gentil, caballero. Bueno, espero que le haya ayudado de algo. Muy amable. Ya pues, un gusto haberlo atendido. Igualmente, y escuchado. Gracias. Ya, hasta luego. ¿Qué te pareció? Oye, ¿qué te pareció estar acá en la radio? Bastante entretenido y ameno el programa. Oye, Juan Ignacio González, el niño que llamó anteriormente, que se contactó por Facebook, decía, pero dice, con respecto a ese papá corazón, no se quería colocar, decía, pero si él tiene trabajo y muestra un sueldo de 120 lucas como jardinero, que es falso. Eso en la práctica no es tan fácil, si se pueden correr. Mi cuñado nunca dio un peso a mis sobrinos. Mi sobrino tiene 21 años, decidió demandarlo, ya que estaba estudiando. Y tengo entendido que estudiando son cargas hasta los 24, 25 años. Y esta persona llegó vestido casi como indigente y pidió un abogado gratis. Creo porque supuestamente no tenía plata, siendo que gana como 2 millones de pesos como paisajista, tiene 3 vehículos al nombre de su actual mujer. Ya. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, última, claro, la última respuesta de la jornada. Mira, aquí cuando un niño, o en este caso menor adulto, está estudiando, la pensión de alimentos le rige hasta los 28 años. 28. Claro. En este caso, al momento de demandar al papito corazón, ¿cómo se le llama? Se puede solicitar oficios, tanto impuestos internos, para ver cuál es la declaración de renta que tiene, a lo cual ahí mismo se le puede solicitar la retención de la devolución de impuestos. A su vez, se solicita oficios a la superintendencia de AFP para ver en qué AFP le están imponiendo y cuánto le están imponiendo. Y ya con eso se va a saber el valor aproximado de cuánta es la remuneración mensual que está obteniendo este papito corazón, para que se le haga la retención correspondiente. Está bien. Bueno, agradezco tu tiempo y tu gentileza habernos visitado el día de hoy. Muy amable. De nada, fue un gusto haber estado aquí en la radio y poder ayudar en algo. Que no sea ni la primera ni la última. Espero que no sea la última. Un gran saludo para Legalisi.